Ander Mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Estamos una vez más abriendo una hora, la última hora, pero no será la final. Esta hora, todos están esperando. ¿A quién tengo a mi lado? En aquella época lo gastábamos muchísimo con el tema de John Travolta, porque tiene un ligero parecido a John Travolta. Y la foto esa que apareció últimamente, que están apoyados frente al diario Los Andes arriba de un coche. En esa es clavado, hay otra gol. Sí. El Raúl Lucero, el segundo hermano, y nos va a faltar el tercero que está en México, pero bueno, ya tenemos al segundo de los hermanos Lucero acá con nosotros, legendario y épico guitarrista de Mendoza, de aquellas épocas de rudas, de que nos hacías aplaudir como hijos de mil. Con el cogote para arriba, qué manera de tocar en aquellas épocas, qué manera de tocar. Sí, buen día. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en un programa que cada día se torna más importante para la música de Mendoza y se está haciendo cada vez más popular, cada vez más escuchado. Y le agradezco por la invitación. Ya me habías invitado anteriormente, no he podido. Así que bueno, es una alegría estar acá con ustedes. La verdad que me siento muy, muy bien. Le tenemos que agradecer a quién, que hayas estado acá hoy, que has cedido las horas. A mi jefe, porque estoy trabajando. ¿Estás trabajando en este momento? En este momento estoy trabajando. Bueno, mi jefe, siempre buen tipo, me dijo, no, anda, no tengas problema. Así que estoy acá, gracias a que me dio permiso. Qué grande Raúl. Raúl Lucero, el Raúl más metalero de toda Mendoza, porque gracias a él aprendimos a escuchar música. Nos bombardeaba todo el día, todo el santo día, con Van Halen. Por eso que la cortina que la está acompañando. No se me va a poner a llorar, que usted no. Tenía tuneada la guitarra, ¿se acuerda? Sí, la tengo todavía esa guitarra. A esa guitarra la tengo todavía, la recuperé. La había perdido, la recuperé, la modifiqué, le puse todas cosas nuevas. Traje después de una enfermedad que tuve, que vos sabés que la tuve. Cuéntenos, porque los músicos atraviesan por distintos estados. Sí, yo dejé de tocar hace aproximadamente 25 años, vos lo sabés. Por distintas casas, unas casas, bueno, que no voy a hablar en este momento. Y con el tiempo, hace unos 3 años, me agarró como una enfermedad que la ACV, la famosa ACV por estrés. Eso me paralizó gran parte de mi cuerpo, inclusive los dedos. Y la neuróloga, por ejemplo, me dijo que nunca más iba a poder tener útil la mano como antes. Yo no me quedé con eso. Fue cuando fui a acupuntura y los chinos, una sabiduría milenaria, me dijeron, mira, perdón, mira, me dice, vos tenés, porque yo te miro los ojos, te miran todas las manos y todo. Yo digo, estos son videntes lo que me están diciendo. Me dijeron todo. Me dice, vos tenés un dolor muy grande en tu alma. No, sí, puede ser, viste, la muerte de mi viejo, qué sé yo, cosa que... No, pero vos tenés habilidad con las manos, me dice el chino. Sí, soy prolijo, hago cosas, viste, de mi casa. Soy prolijo, soy detallista. No, me dice, tenés algo más, me dice algo más. Vos pintás, hacés algo por el estilo. Mirá lo que saben los chinos. Y ahí me vino una cosa, viste, como un dolor, viste, tenés un dolor grande. Y me brotó el dolor así, dije, sí, la música. Ahí está, me dice, mira, vas a comprar de nuevo equipo, te vas a comprar de nuevo guitarra, te vas a armar todo lo que... Es que no sé, te lo vas a hacer porque si no, vas muerto. Es que no puedo mover los dedos. Y bueno, así me puse a mover de a poquito los dedos con mucho esfuerzo, siendo que el diagnóstico era totalmente contrario. Y gracias a Dios ya ahora estoy casi, diría, en el nivel que tenía antes. Y bueno, con mucho esfuerzo y todo, te juro que cuando armaba la guitarra y todo, se me corrían las lágrimas del solo hecho saber que iba a tocar el instrumento de nuevo. Y bueno, ahora lo estoy haciendo, gracias a Dios. Estoy ahora con una banda mía y he estado tocando aparte con bandas invitadas, de invitados así, y grabando con distintas bandas. Temas invitados, y gracias a Dios la estoy pasando muy bien. En especial con la banda que tengo ahora, que si bien no estoy haciendo lo de antes, porque no estoy haciendo rock and roll, estamos haciendo temas internacionales, temas más digeribles, aplicados a nuestro estilo, o sea, con nuestro estilo, y bueno, no dejando de tocar con el estilo mío. La banda se llama La Vuelta, que tiene un significado. Si quieres le digo cómo está formada. Por ejemplo, está Verónica Bou, que es, aparte de ser amiga de cuando éramos jóvenes, muy buena persona. Para mí, es una de las mejores vocalistas que hay en este momento. Solamente que le pasó exactamente lo mismo, algo parecido a lo mío, dejó de cantar y ahora está de vuelta cantando. Ya la van a escuchar, es muy, muy buena. Después está Pablo Lucema, que es... el bajista es un señor tocando el bajo, un señor como persona. Agustín del Popolo, un muchacho muy jovencito, pero muy bueno y con mucho futuro. Y bueno, el tecladista que estamos probando, Juan Carlos, estamos probando a ver cómo se acopla. Va avanzando, claro. Pero estoy muy feliz de hacer lo que estoy haciendo en este momento. O sea, yo ya pasé la etapa del rock and roll furioso ese que tenía antes, por una cuestión de madurez. Y estoy haciendo algo similar, pero temas internacionales. ¿Cómo te puedo decir? Estoy jugando a ser más guitarrista más que violero, ¿me entendés? Sigo siendo violero, me gustan las cosas media venenosas, pero estoy tratando de ser más guitarrista, tocar más acompañante, ¿me entendés? De lo que es la voz, por ejemplo. Se puede decir que la música sana, entonces. Claro, sana, digerible y que le gusta a todo el mundo. Pero a vos te sanó y eso es lo importante. Ese mensaje que vos dejás es muy importante, porque en este momento en la audiencia yo me imagino que debe haber muchos músicos que por una u otra razón lo han dejado de tocar, y vos le estás dando inspiración para que vuelva. Sí, vos sabés que yo recuperé un 90% de mi felicidad, que poco lo entiende, yo creo que cualquier músico sí lo va a entender. Es volver a tocar, sentir una sala de ensayo, estar en el ruido, entre los cables, entre mis compañeros. Tengo una banda espectacular, pero te hablo a nivel ser humanos, son espectaculares, los quiero mucho y me siento muy, muy a gusto. Y bueno, y cuando salta el rock and roll de otras bandas que me invitan, voy, viste. Y en homenaje no va a tocar música china, digo. No. Mirá, sí, pero le debo mucho a chino, ¿eh? Ahora dígame, ¿cómo? Una pausa musical, con una canción que a usted le va a gustar, y a usted también. Pero usted me dijo, Cinto, que se iba a retirar de la radio. Pero para poner orden sigo estando. Ah, bueno. Vamos a escuchar Hasta Después del Final, de Rudas. Ah, mira vos, ¿pero tenés aquí el original? No, a ver, usted métale oído, no pregunte tanto, que esto es un homenaje en vida a quien, a nuestro querido Raúl Lucero. Vamos, adelante. Ya no hay humanos, ya no hay soldados, no queda nadie que pueda hacer más daño. Estás conmigo, te estás quemando por esa bomba que al planeta cargado. Ya no hay humanos, ya no hay soldados, no queda nadie que pueda hacer más daño. No estás conmigo, te estás quemando por esa bomba que al planeta cargaron. Ya no hay justicia, ya no hay más crimen, ahora es justicia que todo termine. No quedan odios, no quedan llantos, no queda nada hasta después del final. Deja, tú me miraste. Oh, nena, tú te quemaste hasta después. We'll be right back. ¡Qué recuerdo! Estábamos escuchando una versión de Van Halen instrumental para que el se nos emocione y lo queremos hacer llorar. Y ya casi estamos a punto de hacerlo llorar a Raúl con, sí, con Van Halen. ¿Cómo nos taladraste la cabeza en aquella época? ¿Te acuerdas cuando nos tomábamos el colectivo, el Minetti, y nos íbamos a la casa de... la planta transmisora de Radio Neuil, allá a la casa de Cacho Pulese. Cachito. Cachito, bonito. Sí, sí. Bueno, y ahí, en ese lugar, después de tocar con Rudas, conocí, por ejemplo, a Verónica, que reciente nombre, cuando armamos una banda que se llamaba Orden 224, que estaba mi hermano Gerardo, que es, era una banda que sonaba muy, muy bien, pero duró poco la banda. Después de eso, seguimos con otra bandita, y ahí fue cuando yo dejé de tocar. No duré mucho tiempo más, ¿entendés? Fue una cuestión de... No sé quién me agarró. Siempre vamos a hablar un poco del pasado, porque es verdad, el tiempo pasado siempre fue mejor, por lo menos para mí, porque era yo como la mascota de las bandas y me llevaban para todos lados. Y la verdad que esas medias tardes que tomábamos allá en la planta transmisora... nos ha llegado un mensaje. Y el viajecito. Vanina Lucero. Te amo, pa. Bonita, es mi amor. Bonita, gracias, Vani. Te amo. Un saludo para la Vani, que la vimos crecer. Le tengo los oídos así en mi casa, me miran. Papá, ponemos espacio. Papá, ponete a tocar en otro lado. Cerrá la puerta. Bueno, pero estoy enfermo, hay que entenderle al músico con audífonos, no va. No. Con auricular. Uso audífonos por ahí para no molestar tanto. Claro. Pero bueno, estábamos hablando a todo el mundo, a toda la audiencia, a quienes nos hayan sintonizado en esta mañana espectacular mendocina, que tiempo pasado siempre fue mejor. Y para todos nosotros que crecimos con... ¿Se acuerda ese toque en el Gabriela Mistral? Sí. Donde usted lució una camisola que la hizo mi madre, con una tela de araña. Sí. Sí, tenía los dibujos de una tela de araña. Sí, lo recuerdo. Perfecto. Sí. Y el Fernando con la túnica. Claro, yo me acuerdo ese toque de Gabriela Mistral, que el sonido lo hacía José Segovia. Es José, Dios mío. Fue el primer, eso lo recuerdo, el primer solo de guitarra, solo, sin la banda. Que lo hice al estilo que estábamos hablando recién, tipo Van Halen. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Me decían que se escuchaba desde la calle San Martín. Era impresionante los toques de Gabriela Mistral. Aquellos, sí, Mendo Rock. Y llevaba mucha gente en ese tiempo. Otro mensaje acaba de llegar al WhatsApp de Tal Como Soy. Gerardo Lucero. Un saludo muy grande. Y quiere que recordemos todos que Raúl fue el primer guitarrista que usó el tapping en los años 80. Sí, mi hermano, bonito. Mi hermano... Qué detalle. Sí, para mi hermano, para mí, mis dos hermanos son referentes. Ellos son profesionales, ¿viste? Yo soy, digamos, un aficionado. Y los amo. Para mí son maravillosos. O sea, te digo la verdad, no lo digo porque sea mi hermano, pero son estudiosos de la música y viven para eso. Humilde, muy humilde su hermano, muy buena gente. Todos, mis dos hermanos, sí. Bueno, mi familia en general somos todos así. Trato, siempre somos así. Perfil bajo todos, pero ellos... La verdad que los admiro enormemente. Y en esos años de juventud no se la creía un poquito, decir yo soy el violero de... No, fíjate no que... No pasaba por ahí. Te voy a contar algo que muchos amigos íntimos y inclusive integrantes de la banda se enojan conmigo porque me dicen que yo soy de tirarme un poquito abajo siempre, ¿viste? Nunca me creí ni el mejor, ni nada. Siempre lo hice para divertirme yo y sentirme bien yo. Y estudiaba el instrumento a mi forma, como podía, tratando de imitar a los grandes guitarristas. Y a veces lo lograba, a veces no. Y eso fue lo que di. Pero nunca salí a competir contra otro violero, por ejemplo. Al contrario, siempre aprendí de todos los guitarristas que vi las cosas buenas y las cosas que no, malas, las que no hay que hacer y las que hay que hacer. Pero nunca me sentí para nada, y igual, no, como hablamos siempre, en la banda actual, acá no hay líder, acá no hay nada, acá somos todos iguales. No, no, eso soy de... Es más, a veces hasta me da vergüenza cuando me dicen, muy bueno, ¿viste? Me da hasta vergüenza. No, no lo digo así para hacerme... Pero es real lo que te estoy diciendo. ¿Vos cómo me conocés eso? ¿Cómo te voy a conocer si te crié de potrillo? Mientras que estabas hablando, me estaba acordando de una actuación de Ruda hace poco, hace un año, un añito largo, donde fuiste guitarrista invitado. Ah, sí, sí, sí. En la nave cultural. Exacto. Sala 2. Sala 2. Ahí estaba. Y cuando empezaste a estirar las cuerdas, yo era Ruda de los años 80. Y es que en realidad... Era Rudas. Es que en realidad, bueno, eso me lo han dicho mucho. A mí me gusta mucho la banda de Rudas que hay ahora. Es muy buena y más con los integrantes que tiene, que son unos monstruos. Pero... muchos me han dicho, no es el Rudas de antes, quizás sea mejor, guarda, no te estoy diciendo que sea... Es distinto, digamos. Es distinto, claro. Es bueno, pero distinto. Pero todos me dicen, che, fue a Rudas y vos no tocaste. No, si no toco más a Rudas. Hace mucho tiempo no toco más a Rudas. No, pero yo quería escuchar el Rudas viejo, ¿viste? No quiero decir con esto, como te digo, lo de ahora quizás sea mejor, porque han avanzado mucho más, están con otra tecnología, tienen unos monstruos. Pero es distinta, yo lo noto cuando toco. Ese día que me invitaron me quedé con ganas de tocar. Sí. Raúl, un genio, un saludo de la familia Pérez. Siempre es un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Familia Pérez, lo vamos a traer más seguido, porque se hizo rogar en esta oportunidad. Siempre tenía algún inconveniente y hoy lo conseguimos. Y es una fecha espectacular para ir haciendo... redondeos del año. ¿Cómo está terminando el año, Raúl? Muy bien, con mucha expectativa, principalmente bien de salud, como te dije, y muy feliz porque estoy tocando y tocando con gente maravillosa. Y bueno, y como te dije, me invitan a algunas bandas o a grabaciones. Hay grabaciones que he hecho que no figuro, pero están las grabaciones hechas de distintas bandas. No. Nos hemos enterado que anda haciendo algunas cositas, algunos apoyos, algunas bandas. Sí, apoyos y solos y cosas arriba, de distintas bandas, sí. Pero, viste, queda ahí todo como que es de la banda, yo ni figuro, es una cosa... Bueno, ahí está la simpleza. Buenos días, saludos a todos. Raúl no solo es músico, es música. Que cuente cómo le salvó el alma y su enfermedad. Que la música es cura y despierta lo más hermoso de su ser. Saludos de Milo. Lo dejamos ahí, vamos a tanda y al regreso lo cuenta. ¡Vamos a vender! Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 9 al 15 de diciembre. Sábado 9 de diciembre, 20 horas, fiesta provincial de la cerveza en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Tocarán Los Fabulosos Cadillacs, El Cuelgue, Spaghetti Western, La Farolera, Gauchos del Río, Alejo y Valentín. Sábado 9 de diciembre, 21 horas, Noche de Paz, Noche de Jazz, en Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, Javier Montalto, Seba Garay y Ariel Sedevich. En Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 82, kilómetro 29 de Las Heras. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, Los Alfajores de la Pampa Seca presentan su quinto disco, Por un Gol, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitri Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 9 de diciembre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas. Se presenta Kashmir, la mejor banda de rock mendocina que homenajea a Led Zeppelin, con entrada gratis canjeable por un alimento no perecedero, en San Miguel 1540 de Las Heras. Sábado 9 de diciembre, 22:30 horas, La Baturé Rock y Blues Mendocino en Liverpool Pub, Avenida San Martín 1002, Ciudad de Mendoza. Sábado 9 de diciembre, 23 horas, Sueños Blanco, tributo a Rata Blanca, despide el año en San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 10 de diciembre, 20 horas, cierre de la fiesta provincial de la cerveza en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Tocarán Café Tacuba, El Soldado, Onda Vaga, Fuego en Moscú, Usted señálemelo, El Gordo Cañón y La Poximán, Gruba. Jueves 14 de diciembre, 22 horas, recital homenaje a Luis Alberto Spinetta a cargo de la banda de la UTN en Rodríguez 273, Ciudad de Mendoza. Viernes 15 de diciembre, 22 horas, Calíope, Alvear Oeste y Engendro en el Centro Asturiano de Mendoza, Avenida Godoy Cruz 279, Ciudad de Mendoza. Viernes 15 de diciembre, Bermejo Rock, se presentan Los Presidente, Muertos Nuevos, Las Lovecats en crudo y La Queja en 20 de junio y Lisandro de la Torre frente a la estación La Lagunita de Bermejo, Guaymallén. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Y continuamos aquí poniéndole rock a tu mañana con Raúl Lucero, uno de los mejores guitarristas que tiene la provincia de Mendoza. Raúl, ¿cuántos mensajes que estás recibiendo? Sí, me están llegando muchos mensajes al teléfono, gracias a todos los que me saludan. Y bueno, los quiero mucho. Y bueno, a Milo especialmente, que envió recién un mensaje. Ya hablamos sobre ese tema de lo que me pasó y cómo me recuperé. Y le agradezco mucho. Tengo que agradecer a todo esto porque hay personas que me han ayudado mucho en esto, incentivándome, vos podés, vos podés, vos podés. Uno de ellos es un amigo que es Juan Pablo Aveni. Él me ayudó muchísimo, me hizo, teniste mi casa, vas a empezar a tocar, vamos a grabar, vamos a hacer esto, lo otro. Y otro, una persona muy especial, que yo le digo pescadito, que, bueno, no me acuerdo el nombre porque siempre le digo pescadito. También me ayudó mucho. También Héctor Godoy, que siempre me animaron. Omar Lucero. Estoy agradecido a muchos, pero en especial a esas personas. Siempre me incentivaron. Te comento, los primeros toques que tuve en vivo fueron horrendos. O sea, me sentí muy mal porque no me sentía el mismo de antes. Claro. Pero con el tiempo fui tomando confianza y fui... Los músculos se me fueron soltando y ahora, gracias a Dios, creo que estoy casi en el nivel de antes. Me falta todavía un poquito, pero estoy ahí. Hay cuerda todavía para el rato. Sí, sí. ¿Usted escucha cómo están llegando los mensajes al WhatsApp en suyo? Sí, sí. No para eso. Y de Tal Como Soy también. Me acaba de llegar otro que está cargando, ya lo voy a leer. Usted no tiene modo avión, no se escucha nada. El que está sonando, que parece una vitrola, es el del Raúl. Sí, bueno, gracias, che. Gracias porque yo siempre soy un agradecido de esto, de la verdad. Y me hace feliz la música. Es más, estoy feliz de estar acá. Porque yo pensé que... O sea, estoy borrado del mapa, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, y es como... Que has sido un jugador de fútbol y te invitan a jugar de un equipo grande, un picado. Para mí es lo mismo. Hablemos de la lepra, entonces. Ah, lo malo. No. Mirta dice, hermosos recuerdos con orden 224, con Verónica Bu y Gerardo Lucero. Claro, lo que te comentaba recién. La conozco de cuando era jovencita y ahora ha vuelto a cantar. Verónica Bu, y bueno, y estamos felices. Toda la banda, porque está sonando y suena cada día mejor. Ayer tuvimos varias horas de ensayos y bueno, estamos puliendo. No es nada del otro mundo lo que estamos haciendo, pero queremos hacerlo con calidad y que guste y que la gente que vaya, sea quien sea, sea heavy, sea lo que sea, le guste. Que digan qué bueno que suena. Eso es lo que queremos. ¿Has pensado en temas propios? Sí, estamos pensando en temas propios. Primero, para salir a tocar estamos haciendo, como te digo, temas internacionales. Sí. Pero... Después sí, lógico, tenemos algo en mente de temas propios y algunos temas viejos de orden de 24. Y la verdad que hay condiciones para hacerlo, hay buena gente y buenos músicos. Así que sí, es todo un proceso que yo creo que una cosa lleva a la otra y según la aceptación, como venga la mano, vamos a ir haciendo. ¿Está preparado para el nuevo éxito? Entonces, estás preparado, me imagino, porque va a ser un éxito. Mira, yo siempre apunto para arriba para tocar lo mejor que pueda y que la banda suene lo mejor que pueda. Yo colaboro con la banda y sí, siempre apunto hacia arriba. Nunca he querido ser un mediocre en lo que hago, no solamente en la música. Sí. Bueno, me acaba de llegar un WhatsApp de Luis Pietanesi de Estados Unidos, que está atentamente escuchando, porque obvio, es un colaborador de la radio. Y te dice lo siguiente: Raúl íntegro, uno de los mejores. Grupo de Mendoza. Escúcheme. Si va a poner el Pietanesi, póngame unas comas, porque yo lo quiero leer todo de corrido y entonces suena para el reverendo. Entonces dice así: Raúl íntegro, uno de los mejores. ¿Hay algún grupo que le hubiera gustado integrar? ¿O qué músico de Mendoza admira? Y admirar, bueno, hay muchos, muchísimos. Vos sabés que lo que te dije de mis dos hermanos, que no es porque sean mis hermanos, sino que los conozco bien, pero hay muchos. Yo, por ejemplo, Nicky Massio fue el primero que me enseñó las primeras escalas de cómo tocar una guitarra. Porque la primera guitarra me la hice yo, tenía dos cuerdas nomás, me la armé yo. No teníamos plata para comprar una guitarra y me la hice yo con... No, todavía tengo la boleta ahí guardada de cuando compré el potenciómetro, el capacitor y todo, tenía un plano para armarla. Era un asco la guitarra. Como mi hermano... No sonaba. Y con eso empecé a mover los dedos, ¿viste? Después mis viejos, con todo el esfuerzo que pudieron, me regalaron la primera guitarra, bonitos. Y bueno, ahí empecé. Admiro muchísimo. Admiro mucho a Garro Poves, como persona, como guitarrista. Bueno, Nicky Massio, como te dije, que no está acá, no lo vi nunca más. Al baterista Pablo Sánchez, espectacular. Lo más cercano a Cachito Pugliese. No, Cacho era un monstruo, sí. Y bueno, es lo más cercano, sí. Es lo más cercano, con su propio estilo, no digo ni mejor ni peor, pero sí, es lo más parecido a Cacho Pugliese. Sí. Grande Raúl Carajo, vuelve la leyenda. Emilia Zapata y Héctor El Puch. Gracias. Un beso muy Héctor. Grande a los dos. Muchas gracias, gracias. Muy amable, ¿eh? La verdad que me alegra lo que me dice y me pone medio... Soy medio vergonzoso en el tema este. Un saludo muy grande desde Las Grutas. ¡Madre mía! Ah, mi hermano. Ese es mi hermano del alma. Me enteré que está con mi hermano Raúl. Es un genio. Una de las personas más buenas y tiernas del mundo. Oh, gracias. Ese es mi hermano de sangre. Ese es mi hermano. Mi nombre es Ibar. Ibar, sí, Ibar. Es mi hermano. Lo quiero, pero no sabes cómo. Lo quiero tanto como mi hermano, maravilloso tipo. Ese. Pero usted se ha dado cuenta, mi amigo, que lo está saludando gente que realmente ha sido su fan y gente que lo quiere porque es su familia, porque es de su sangre. Es decir, que esa conjunción es lo que realmente vale. Sí, la verdad que sí, esas son las cosas lindas de la vida, más allá de la música, de todo, es cuando te dicen... Que te valoran por la persona que sos, ¿sí? No por lo que tocas. Yo lo que hago, lo hago humildemente y es lo que me maravilla y admiro de algunos músicos, cuando tocan con el instrumento y no con la boca, ¿viste? Vamos a decir lo que es. Hay gente que toca con la boca, habla mucho y después vos lo escuchás y decís, no estoy criticando a nadie en especial, pero me ha pasado y he escuchado. Y bueno, y admiro a la gente que lo hace bien y son gente humilde, perfil bajo, como debe ser, porque no sos más que un músico, sos una persona como cualquiera que más que hace música. Es como el futbolista, por ejemplo, que porque juega en primera ya se creen, viste, ya te miran de costado. Esto no es así, ¿sí? Me está llegando un WhatsApp en la Cookie. Dice: Cookie. Soy abuela, Raúl. No creo que te acordarás de mí, pero sí de mi bombacha que te tiré frente a la Plaza San Martín en el show de Rudas, Banco Previsión Social. Sí, mira, la verdad que bueno, cuando tocábamos nos tiraban varias cosas, además recibí varias cosas. Una sí, pero eso me acuerdo, perfecto. Pero me acuerdo de muchas cosas más que nos tiraron. Bueno. Era gracioso. Es más, las cosas que nos hacían después del toque, ¿viste? Mensajes, cartas, yo he tenido unos problemas bárbaros. No, no he tenido nada que ver, ¿viste? Pero sí, eso, bueno, la música te ayuda mucho en esas cosas, pero. Cuando la gente pedía Noche de Bestia, ¿qué pasaba arriba del escenario? Oh. ¿Se transformaba la banda? Sí, Noche de Este era un clásico que levantaba a la gente. Si bien era un tema muy sencillo, porque es sencillo, era muy potente, entonces era como muy pegadizo. La gente se alteraba, se volvía loca por el estribillo y el sonido de la guitarra, que era muy... silbaba mucho, no sé si vos te acordás. Antes era un sonido medio extraño, ¿viste? Que es lo que decía recién mi hermano. Yo utilizaba técnicas que todavía acá no se usaban. Y todo empezó cuando yo fui a ver la primera vez a Van Halen en Buenos Aires. Yo ahí le sacaba fotocopia a cada cosa que hacía. La miraba y era como... no es que lo miraba, le sacaba fotos con la mente, así. Y quedaban grabadas para toda la vida. Claro, después venía y trataba de hacerla, ¿viste? Porque antes no existía el YouTube. De que vos mirabas, ay, ¿cómo lo haces? No. Tenías que ser autodidacta. De oído, igual que el equipamiento. Vos un equipo Marshall o Fender, lo veías atrás de la revista Metal o la revista Pelo. Vos para comprarte una guitarra Fender o eso, que me... Quique Gatica, por ejemplo, lo sabe. Tenías que vender un auto para comprarte un instrumento. Esa era la relación. O un equipo. Entonces tenías que vender dos autos para poder tener un equipamiento como la gente. Yo tuve la oportunidad de ir a probar una banda muy importante, que no la voy a nombrar, en Buenos Aires. Y ahí fue cuando me retiré. No es que iba a integrar esa banda, pero me habían llamado para probarme. Que buscaba uno del estilo Van Halen. Uh-huh. Y como no estaba equipado correctamente, porque no me daba las condiciones, medio como que me arrugué y no fui. Aparte, en Buenos Aires tenés que ir súper equipado, porque ya sos un cabecita negra de por sí, ¿viste? Así que, bueno, ahí fue cuando me agarró como esa angustia de decir, perdí la oportunidad de mi vida de estar en una banda grande, grande. Y no fui. Al poco tiempo vinieron a Pacífico y venían con un guitarrista que se llamaba Pampillón, uh-huh. Que tenía el mismo estilo. ¿El mismo estilo? Pampillón. ¿Te acuerdas? En la torre. Sí. Era guitarrista de la torre. Claro, yo no te estoy diciendo que la iba a integrar, pero me habían llamado para probar, ¿no? Para probar, ¿viste? Y cuando lo veo a Pampillón tocando, era el mismo estilo, y ahí me dio mala angustia diciendo, podría haber estado yo, ¿entendés? Entonces eso me fue como que me bajoneó y otras cosas más, y ahí me vine abajo. Bueno, hay una canción de Charly García que dice, cuando nadie tenía un miserable amplificador. Y sí, era nadie tenía un Marshall. ¿Se te cruzaba por la cabeza un Marshall? No se te cruzaba por la cabeza. Había que tirar con lo que tenía. Con lo que hubiese. O algún amigo que a lo mejor lo tenía y te lo podía llegar a prestar con mucho cuidado. Yo nunca tuve un equipo propio hasta hoy. Siempre toqué con equipo prestado, que era el de Cacho Pugliese. Sí. Con el equipo de él, yo tocaba, lo hacíamos sonar como podíamos, y eran dos pedales, no había más, ¿viste? Ahora, gracias a Dios, sí, me podía comprar Marshall, me podía comprar dos guitarras, y tengo en mente otra guitarra mucho más grosa, pero bueno, estoy viendo ahí. Pero por eso lo he hecho tenerla, ¿viste? Tenemos a Luis Pietanesi, que va a ser su última salida al aire de esta mañana. Adelante, Luis. Gracias, Cinda, gracias, Armandito. Mi última entrada por el día de hoy. Me voy a preparar para lo que va a ser el último programa de Tal Como Soy. Y bueno, les cuento. Acá sí, acá, Cristian. Hoy vengo con las cortinas. A ver, Cristian, si te lucís, porque acá me tenés que poner una cortinita de R.E.M. o REM, como le dicen muchos, ¿sí? A ver, ¿la tenés a mano ahí? Contamos hasta tres y largamos, Cristian. Dale, dale, que vos sos el grande de la consola. Vamos, a ver. ¿Te cuento yo? Ok, dale, ahí va. Cuento hasta tres, me largás la cortineta de REM, ¿ok? O R.E.M., como dicen algunos. Ahí va, uno, dos, y entra la cortinita. Escuchen qué lindo tema. Un grupo ya legendario, que esta semana también le hicieron un reportaje, lo encontraron al bajista de la banda, Mike Mill, y él dijo que no hay nada en esta tierra que nos haga desear volver a estar juntos. Totalmente raro lo que dijo. el bajista de la banda, vuelvo a repetir, Mike Mill, habla sobre la separación, pero también habló sobre una posible reunión. Hay algo de lujo en dejarlo en los propios términos, explicaba, con motivo de la reedición de 25 aniversario de su disco Automatic for the People. El que fuera bajista de R.E.M., Mike, ha recordado aquella etapa y ha hablado sobre su momento actual en una entrevista en un medio británico llamado NME. Y por supuesto también le han preguntado, como siempre, sobre una hipotética reunión del grupo, que se separó, recordemos, oficialmente en el 2011, ya hace 6 años. Y dijo lo siguiente: paramos como banda y por muchas razones, y una de las mejores fue que podíamos hacerlo en nuestros propios términos cuando fue nuestra decisión. Qué lindo escuchar a una banda que se separe así, ¿no? También dijo: cuando estás tan cómodo con una decisión y cuando sabes que has hecho lo correcto, no te sientas ahí a preguntarte cosas. Eso está muy bueno. Por eso el músico recalca que no hay espacio para una hipótesis o un plan que podríamos estar haciendo ahora, dice, de que si nos volvemos a reunir, que cómo sonaríamos, que esto, que el otro. No quiero incluso ni saberlo, ni me importa, dijo. No nos importa. El negocio musical no es para nada como era cuando dejamos de tomar, destaca. Tomar se refiere a cuando estaban en las tablas. Y va aún más allá con una sentencia inapelable: no hay realmente nada en esta tierra que nos haga desear volver a estar juntos. Así que para todos aquellos ilusos que dijeron, y por ahí se dieron falsas noticias también, una nueva reedición del 25 aniversario de este álbum, R.E.M. lo va a presentar, se van a juntar, no, confirmadísimo, no se juntan, no tienen ni la más idea. Bueno, yo con esto me despido por hoy. Si quieren más, ya saben, ahí la jefa Cinda Miranda, le escriben a ella. Acá estamos para divertirnos todos, para pasarlas entre amigos y para informar. Les dejo un gran abrazo a todos ustedes. Será hasta el próximo sábado. Me despido, Cinda, Armandito, a los invitados en el estudio. Quevedo siempre haciendo el aguante en los controles. Será hasta el próximo sábado, donde venimos un poquito diferente, voy a venir, y con algunas novedades también en cuanto al rock nacional y en cuanto al rock menduco. Muchas gracias, será hasta el próximo sábado, se los quiere, un abrazo, y aprendan a escuchar y aprendan a leer. Chao. Y ya estamos en los últimos 5 minutos del programa de hoy, se nos ha pasado rapidísimo. Bien, sí, un lindo momento y le agradezco por tenerme en cuenta, como le dije hace rato, y estoy muy contento de estar aquí, de veras. Yo estaba borrado del mapa y me hacen sentir bien, de alguna forma. Ya no estás más borrado del mapa. Sí, bueno. Ya estás de vuelta, ya estás con nosotros. No, le agradezco. Quiero agradecer también a, bueno, toda mi familia. A mi viejo, que ya no está, pero él siempre nos apoyó con la música, a mi vieja. Pero para mí es un referente máximo, mi papá, que lo nombro por eso. Bueno, y como te dije recién, a los que nombré, a todos mis amigos, Omar Lucero, Héctor Godoy, a Pescadito, que lo quiero mucho. Y bueno, a toda la gente que me brinda su apoyo y me quiere, yo los quiero a todos, en realidad. Yo amo a toda la gente que hace música y no tengo ninguna maldad nunca con nadie. Así que, bueno, les agradezco mucho. Si se quieren poner en contacto con vos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En Facebook? Sí, en Facebook, Raúl Lucero. Salgo ahí con cara media... Y triste por el momento que está pasando la lepra, ya lo sé. Raúl Lucero, ¿hay mucho Raúl Lucero en Facebook? El que se parezca más a John Travolta, ¿no? Sí, señora. Che, parque. Siempre me hace que me dijeran eso de John Travolta, pero bueno. No, ¿aprendiste a bailar por lo menos? No, soy parezco Tineri bailando. Así que bueno. Chicos, gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguno de ustedes dos, de Marcelo, a Bandito? Nos vamos a estar viendo mañana en el toque de Céfiro. Quiero que la escuché a la Vanina. Se te va a caer la mandíbula. Por favor, a todo el mundo, invitación especial. Mañana, Nave Cultural, 20-30 horas, Céfiro. ¿Con quién? Un espectador de lujo. El Raúl Lucero. Ahora sentémonos separados porque van a ver si vino el PAMI, a ver, estamos todos canosos, van a ver si vino el PAMI, a ver, sí, la verdad que los bañitos, pero bueno, hay que llevarlo, hay que saberlo llevar. No, sí, recién escuchaba a esta chica cantar acá, sí, se ve que parece que es una banda muy buena, más que hace el tema de Nashwich, a mí me gusta mucho. Como te decía recién, nosotros estamos haciendo un tema de Nashwich. Y está sonando muy bien, así que mañana seguro que está de verdad. Bueno, yo no tengo más nada que agregar, Cinda Miranda, solamente mirarlo a la cara al Raúl y decirle que lo quiero mucho, que es algo que no se dice muy a menudo, te quiero mucho. Y lo decía en público para que no quede raro. Y te extraño, así que quiero ir a verte hacer tronar esa guitarra. Bueno, dale, gracias. Sí, seguro que vamos a estar ahí con todas las pilas y como siempre, tratando. Gracias a Dios, volvió la magia. Volvió la magia, qué bueno. No, gracias. Te vamos a dedicar un aplauso, pero un aplauso que, a ver, nace allá muy lejos, pasa por nuestro corazón y termina en nuestras manos. Por eso el aplauso de Tal Como Soy viene de más allá del corazón. Este aplauso es para vos. Gracias, Raúl, por la visita y por ser tal y como sos. Gracias, muy amable. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, conductor invitado Marcelo de Dorrego, Luis Pietanesi en el panorama rocker internacional y aquí a mi lado mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. ¡Aguante el Triángulo! Buena música, buenos amigos, tal como soy.